cambia, abriendo la ala derecha para Jonathan Gómez, domina Gómez, Gómez que la pone para el jugador Méndez, Méndez metió un gran pase para Gómez, escapó, se le terminó la cancha, es rapidísimo Gómez, pero se la mandaron al córner a Gómez, es rápido, River tiene que solucionar la salida que tiene central, propicia y por la derecha Turco. Ah, pero siempre la misma jugada ese central, se la dan a Méndez en profundidad para Gómez o para Chisov. Villagra atento, otra vez al córner. Desde la derecha le pega Méndez. Méndez con el córner, viene la pelota por arriba, un cabezazo, gol. Gol de Rosario Central. Fue Burdizo arriba. Fue Burdizo arriba a buscar. Fue Burdizo tan solo como Luisao el otro día. Me pareció a mí que fue Burdizo el que más se levantó. Uno de los dos centrales de Central fue el que marcó el gol. Está ganando Rosario Central, que manejaba el partido a los 16 minutos. Yo coincido con el relator, que fue el 3, que fue Burdizo. Sí, señor. Se elevó, pero mucho más que todos. Parecía que estaba colgado en el monumento a la bandera. Un tiro de esquina, se lo comió. Vaya uno a saber quién era la marca, ¿no? Si Cabral, si Coronel, si otro. Saltó mucho más y mejor. Pierde River 1-0, pierde bien, ¿eh? El toque de Villagra para Mauro Díaz. Se viene de izquierda al medio Mauro. Mauro que la pone para Barrado. Barrado para Buonanotte, distraído. Buonanotte la regaló. Se la lleva para Castillejos. Para la corrida de Méndez. Tiene que llegar Coronel. Escapa el mendocino. Se la llevó, colocó centro. El gol de Central. Castillejos. Gol de Rosario Central. Castillejos manejó notablemente la contra el equipo rosarino. Estaba la pelota en el ataque de River, una distracción en el ataque de River le permitió Rosario Central, con pases largos y precisos, manejar la contra para que Castillejos finalmente a los 6 minutos marcara el segundo gol. Rosario Central 2, se acomodaba River en el partido, lo desacomodó la contra rosarina. Rosario 2, digo, River 0. Este River no te deja entusiasmar. Yo veía a Ortega, Buonanotte, a Mauro Díaz, a Fabiani con otro volumen de juego, por lo menos teniendo más la pelota. Barrado se la quiso dar a Villagra y Buonanotte jugó como Méndez. A él le rebotó, él se metió en el medio de la jugada y originó la contra. Salió rápido Méndez, Coronel no llega nunca. Centro atrás, Castillejos, 2-0. Es increíble, ¿no? Es increíble, en serio. Lo de River es increíble. La tiene Matías Almeida, domina, entrega la pelota por abajo para Buonanotte, este que la manda para Barrado. La tira Barrado, Barrado la tiene que cambiar para este lado y no, y prefiere ir allá contra todo Central. Ahora mueve la pelota Barrado a la derecha para Galmarini, coloca un centro pasado, Galmarini al área para Mauro Díaz. De cabeza Mauro Díaz, intenta, la domina Mauro Díaz, amaga, la hace bien, busca el claro, le va a pegar al arco. Tiro Mauro, un rebote, ¡gol! Acción a puro talento, acción desde el pensamiento futbolístico, hecha por Mauro Díaz, el Pirincho Díaz. Primero la jugó con la cabeza, hizo un amague, desarmó a Central, sacó el remate, pegó un Burdizo y fue gol de River a los 27 minutos. Todo el mérito para Mauro Díaz, para el descuento. Mauro Díaz, capacidad pensante en River. Mauro Díaz, rebote en Burdizo. Descuenta River, a ver si anímicamente lo levanta River, a ver si anímicamente lo desinfla un poco este gol a Rosario Central. Central 2, River 1. Pensó en el amague, Mauro Díaz amagó, se lo van a dar en contra seguramente porque Burdizo tuvo mucho que ver, pegó en la cabeza, se desvió, a ver River ahora.